Bueno, amigos, continuamos aquí en Opinión. Javier Morales nos acompaña en la producción y conducción del espacio. Y bueno, habíamos comenzado con este comentario sobre esta difícil situación que vive el Partido Aprista. Y vamos a decir la verdad, como demócratas nos da mucha pena que un partido que tiene una raigambre tan antigua, ¿no? Por más que no compartamos sus ideas, por supuesto, ¿no? Un partido tan entroncado en la política peruana, que ha formado parte de tantas coyunturas, tantas circunstancias históricas en este país, sobre todo en esta etapa republicana, que fundó en digamos allá de la Torre, allá por el año 28, con grandes aspiraciones de convertirse en una voz alternativa, ¿no? De las grandes mayorías. Tenga que verse enfrentado pues a esta realidad penosa, triste, ¿no? Absolutamente irracional para muchos apristas, seguramente de viejo cuño, pero también pues hay que llamar la atención sobre la responsabilidad que cabe a sus dirigentes, a la cúpula del partido aprista, que no ha sabido, ¿no? Primero, aprovechar las ventajas que puede tener digamos esta segunda vez en que el presidente Alan García ha ejercido funciones de gobierno. No han sabido aprovechar, no han sintonizado con el gran público, porque si no, ¿dónde está, no? ¿Dónde está el respaldo a esa cantidad de obra pública que dicen haber realizado? Que en buena parte sí es cierto, ¿no? Sí es cierto, pero el tema y el gran tema, mis queridos amigos, está en esa percepción de corrupción que ha atravesado el régimen aprista, la peor de las cuales ha sido la situación creada por el entorno del caso Business Track, ¿no? Cuando Jorge del Castillo era presidente del Consejo de Ministros. Y por supuesto, el otro tema tan penoso que tenemos que recordar los peruanos, ya hace 2 años de esto, en Bagua, ¿no? Como resultado, digamos, de la incompetencia, de la ineptitud, ¿no? Que le cupo a la ministra Cabanillas, hay que decirlo con su nombre, ¿no? Y que el propio Alan García públicamente ha rechazado, ha condenado y ha criticado. Él ha dicho, y ahí están las grabaciones, los videos, los audios, ¿no? Que la ministra Cabanillas no supo cómo resolver y afrontar esta situación. Que él no hubiera esperado que pasen pues 55 días, ¿no? Para que se desate pues esta masacre, esta matanza de 34 peruanos, 29 de ellos policías. La peor masacre de la historia republicana de policías en actividad, mis queridos amigos, ¿no? Ahí está pues, esa es la crítica y la autocrítica que ha reconocido Alan García, pero por supuesto la ha indigado la responsabilidad a la que entonces era su ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, a quien además en este programa le hemos invitado un par de veces y no nunca ha aceptado la invitación, sus razones tendrá por supuesto, pero bueno, el tema es ese, ¿no? Y también por supuesto la principal de los cuestionamientos, las impugnaciones y las acusaciones de muchos sectores de la ciudadanía respecto a que el régimen de Alan García se ha caracterizado no por preocuparse por las grandes mayorías y el interés público, sino más bien por facilitar, ¿no? Las condiciones para que la gran empresa ¿no? y las transnacionales puedan hacer pues sus negocios, ¿no? Ese es el tema, ese es el gran tema. Y he ahí el rechazo, el voto de rechazo, de castigo, ¿no? A esta gestión del Partido Aprista Peruano, que en realidad, vamos a decir las cosas también, quien ha gobernado estos 5 años no ha sido el Partido Aprista, ha sido Alan García, ¿no? Y Alan García ha ejercido con un plan de gobierno lo más antiaprista que pueda haber, ¿no? Porque esto de confabularse con muchas transnacionales, no decimos todas, claro, por supuesto, y favorecer el entorno de la gran empresa en vez de preocuparse por los sectores marginados de la sociedad, como postula pues un aprista de buen cuño, ¿no? Eso es lo que ha dado por resultado esta crisis catastrófica que vive ahora el Partido Aprista. Y entonces, incluso ustedes saben, amigos, que ya se habla de que la intención de Alan García no es continuar con el Partido Aprista para las siguientes elecciones, ¿no? Sino fundar más bien un nuevo partido con un nuevo membrete, un nuevo nombre y una nueva imagen, ¿no? Quiere ayornar, quiere dar una imagen absolutamente moderna y progresista y sobre todo digamos vinculada con una democracia más pragmática, vamos a decir así, ¿no? Se habla por ahí de fundar un partido nacional demócrata o algo así. No sabemos qué será del futuro del Partido Aprista y de la responsabilidad que le habrá de ocupar Alan García en ese futuro, ¿no? Ya por lo pronto el propio Aurelio Pastor, dirigente principal del Partido Aprista, ha criticado este ánimo reeleccionista de Alan García para el 2016 y ha dicho que es una muestra de soberbia, ¿no? Además lo ha calificado de muy inoportuno referirse a esta posibilidad de que Alan García postule las presidenciales en el 2016. Bueno, pues sus razones tendrá, pero nosotros también creemos que es una muestra de la arrogancia propia de Alan García, por más que todo el mundo lo reconozca que es un gran candidato, ¿no? Es un gran político, pero no ha sido pues el presidente que se esperaba, ¿no? Y ahí está el resultado de la poca aceptación pública que tiene, el rechazo que se muestra en todos los sectores de la sociedad, ¿no? Porque para el señor Alan García, pues acá vivimos en el país de las maravillas, ¿no? Donde todo funciona bien, la economía es boyante, ¿no? Vivimos pues en una sociedad de bienestar, ¿no? Como si fuéramos una cultura nórdica y escandinava, ¿no? Entonces el señor Alan García parece que en su diccionario de sociología le falta visitar la frase principio de realidad, ¿no? El principio de realidad arroja que hay un desagrado, hay un malestar generalizado, ¿no? Que está lejos de esa bonanza económica y de esa, digamos, ese progreso que él dice tener. Bueno, no vamos a decir, porque tampoco vamos a ir pues al extremo, al radicalismo inorgánico e insubstancial de decir que en este país no se ha progresado. Sí, sí se ha progresado en este país, ¿no? Es un país que el señor Fujimori dejó en receso, ¿no? Absoluto. Y por supuesto se robaron miles de millones de dólares, campeó el robo, la cleptocracia, ¿no? Los crímenes contra la humanidad, se desinstitucionalizó este país y tanto entre los regímenes, breve régimen de Paniagua, de Valentín Paniagua, después de Alejandro Toledo, y después se ha continuado con este gobierno, eso sí hay que decirlo, ¿no? Se continuó con, tratar de reforzar las instituciones que habían sido, atacadas en su autonomía, y por supuesto el asalto del Estado, que había sido absolutamente, impune, ¿no? Entonces, mal que bien, se ha avanzado en ese proceso de institucionalización donde los partidos políticos no han sido protagonistas. En este país, amigos, no existe partidos políticos. Existen solamente asociaciones de intereses, ¿no? Son clubes que se agrupan detrás de un lema y, por supuesto, no hay líderes. Acá hay caudillos, que es cosa diferente. Y en eso pensamos cuando releemos a Jorge Basadre, cuando identificaba sus tres tipos de caudillismo, ¿no? Y este es un país que está acostumbrado, sea porque las generaciones han crecido muchas veces tras la bota de los militares, ¿no? Está acostumbrado y además no ve con malos ojos, 52% según Latinobarómetro, ¿no es cierto? No ve con malos ojos un régimen autoritario, ¿no? Y más lejos, no hay nada más lejos de un régimen autoritario que un régimen democrático. Entonces no hay en este país una cultura democrática. ¿Por qué? Porque son los propios políticos y los que ejercen los poderes públicos los que se han encargado, ¿no?, de alejarse, de no estar en sintonía con la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué? Porque defienden y postulan sus intereses propios, los intereses dirigenciales, los intereses de grupo. No hay una auténtica vocación de servicio en los líderes políticos y en los caudillos, sobre todo, que son los que se muestran ante la ciudadanía. No, no existe. Y ellos son los responsables, ¿no?, de que esta sociedad peruana del siglo XXI, ya transcurrida la primera década del siglo XXI, se muestre absolutamente, ¿no?, no identificada con las ideologías, con las doctrinas, con los partidos políticos, que no respetan, por supuesto, las instancias básicas, ¿no? Las elecciones primarias, no se preocupan por tomar, digamos, cuál es el sentido, cuál es el ánimo, cuál es la predisposición que tienen las bases, ¿no? Siguen y siguen designando las cosas y a las personas a dedo, ¿no? Disfrazándolas con mecanismos paralelos de democracia interna que no hacen sino seguir engañándolos a ellos y, por supuesto, a la ciudadanía. Bueno, amigos, vamos a regresar con este comentario y con otros temas más después de esta pausa. Revisiones técnicas del Perú, RTP, empresa peruana autorizada por el Ministerio de Transportes para realizar inspecciones técnicas vehiculares. Contamos con equipos de última generación y personal altamente calificado. Atendemos las 24 horas del día para que no dejes de trabajar. Separa tu cita al 719-9944 o visítanos. Estamos a la altura del kilómetro 37.5 de la carretera central. RTP, peruanos que trabajan para ti. Servimedic, salud ocupacional. Siendo el capital humano el factor decisivo que constituye e impulsa los proyectos de toda empresa de hoy, se hace importante que cuente con una evaluación que define el potencial y las aptitudes de su personal. Salud ocupacional.